Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 239. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. La gloriosa mañana del 12 de octubre descubrió el nuevo mundo Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón la Alicia. Te estoy oyendo. Dando a Colón la gloria de su inmortal hazaña, que fue premiada con largueza por la corona de España. Los reyes católicos Alicia, ¿quieres poner atención a tu clase de historia? ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos? Pero qué ocurrencia. Los mejores libros que hay en este mundo no tienen dibujos. ¿En este mundo puede ser? Pero en mi mundo, los libros tendrían puros dibujos. ¿Tu mundo? ¡Qué tontería! ¡Sigamos! ¿Tontería? Eso. Escucha, ¡tonterías, Diana! Salieron... Si yo hiciera mi mundo, todo sería un disparate, porque todo sería lo que no es. Y entonces al revés, lo que es, no sería. Y lo que no podría ser, sí sería. ¿Entiendes? En mi mundo, tú no dirías miau, dirías sí, niña Alicia. Nada de miau. Tú serías una personita como todas las gentes. Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. La bruja de las palabras. Hace 150 años, Lewis Carroll escribía esas palabras que decía Alicia en el famoso libro Alicia en el País de las Maravillas, que parecía un libro ingenuo. Tal vez parecieron ingenuas recién estas palabras. En mi mundo todo sería un disparate. Pero no era un disparate. Ese libro es uno de los más estudiados en la historia de la investigación de Occidente. Todo lo que es epistemología, lingüística, filosofía, antifilosofía, estudian estas cosas que decía Lewis Carroll, uno de los primeros, yo le diría, profetas, y creo que no exagero, de los cambios que tímidamente comenzaron a ocurrir hace 150 años, Lewis Carroll, 1860 más o menos. Ese libro lo estaban leyendo de chiquitos Nietzsche y Freud, luego lo leería Einstein, y estaba diciendo, no me importa mucho el año de Colón, no me importa mucho la academia, la veta de mi conocer pasa por donde yo estoy. Yo no conozco del modo que yo debería conocer, sino que conozco, aprendo del modo que aprendo. Mi mundo es el único que yo puedo recorrer, el único que puede florecer, crecer, desarrollarse. Si repito lo que otros me invitan a conocer, lo que voy a estar es construyendo una especie de sucursal mía que no va a tener consistencia, que con el tiempo la voy a olvidar, que no va a convertirse en capacidad mía para comprender el mundo. Los que pudieron eludir la trampa de la academia, le contaba hace un rato que fueron rechazadas por ella, tenían esta especie de secreto, en algunos casos alentados por las aparentes ingenuas palabras de Alicia, ¿eh? En mi mundo todo sería un disparate. Eso decía Einstein. Era como si hubieran quitado la tierra de debajo de mis pies, decía Einstein. El tipo se metía en donde, lo hemos dicho muchas veces en La Bruja, pero tal vez hoy se entienda un poquito más. Nosotros podemos crecer, podemos aprender, podemos aportar algo al mundo desde nuestra estupidez. el aprendizaje nuestro, la capacidad nuestra que pueda servir a otros, se va a desarrollar a partir de los 11 que somos, el siguiente pasito posible. Mientras vos, si querés, podés leer a Einstein, a Stephen Hawking, a Borges, a quien quieras, pero esos conocimientos que alguien en vos decide adquirir a través de lecturas, de cursos, seminarios, no van a germinar si no hacen pie en el terreno en el que vos estás, en el terreno sonso, te diría, en el terreno infantil, para que quede claro, de lo que vos sos. Seguramente hoy no lleguemos a hacerlo, pero yo le voy transmitiendo la inquietud. Howard Gardner, hace 20 años, escribió un libro, La mente no escolarizada, y lo que él descubrió fue esto, que a la mayoría de los alumnos, voy a dar un ejemplo un poco exagerado, pero no mucho, vos les preguntabas: Ramírez, ¿cuánto es 3x4? 12. Muy bien, Ramírez, dígame, ¿cuánto es 12 dividido 4? A ver, espere, profe, espere. Eso, algo parecido a eso, le pasa a la mayoría de los alumnos, incluidos los universitarios. Le cambias los códigos, el folclore, el paisaje dentro del cual ha aprendido ciertas supuestas destrezas mentales y resulta que el tipo no había comprendido tanto como creíamos. Está plagada la academia en todos sus niveles de estas pseudo comprensiones. ¿Por qué? Porque se han construido, aparentemente, es nuestra hipótesis. Lo que dije recién, hay muchas investigaciones, Harvard y compañía, que lo demuestran, ¿sí? MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, instituciones, no sé por qué las estoy nombrando a esas, ¿no? Lo habíamos intuido nosotros siempre que dijimos, el aprendizaje se hace desde la estupidez. Incluso cuando me ha tocado asesorar en educación, yo decía, trabajemos abasteciendo al docente de lo que el docente dice que necesita. ¿Qué te está faltando a vos? No le digas cómo tiene que enseñar. Él está en la encrucijada, conoce al alumno, se conoce a él, sabe lo que sabe, sabe lo que le falta. ¿Qué herramienta necesitas? Vos decímelo, docente. No te lo voy a decir yo, que soy experto supuestamente en educación. Y mejor aún, eso para comenzar, el segundo paso es que lo diga el alumno. ¿Qué necesitas vos? Porque otra de las cosas que descubrió el compañero Howard, discúlpame que lo tutee, es que hay distintos tipos de inteligencia. Ya lo sabíamos todos, ¿no? Pero él lo explicita, es doctor honoris causa en no sé cuántas universidades, tiene legitimación. Entonces el tipo dice, hermanito, hay personas para las cuales las matemáticas es algo re fácil, re accesible, se mueven comodísimas ahí, pero son un zapato para darse cuenta si el otro está entendiendo o no, si está cómodo o no. No les funciona la inteligencia interpersonal o la inteligencia natural o la inteligencia lingüística. Sabe mucho pero lo expresa mal. Y este tipo comenzó a descubrir 6 o 7 inteligencias distintas. Hay una escuela en España, la Escuela Montserrat, que trabaja con estos paradigmas. Así yo de cucharaditas le voy tirando a Howard y este descubrimiento que hizo que la mayoría de los alumnos no comprenden tanto. Hablamos de los buenos alumnos, de las mejores escuelas de Estados Unidos. Esos, vos le cambiás algunas claves y no, el tipo no era tan sencillo como repetir, pero había conocido cierta cosa en el entorno ideológico, o sea, el conjunto de ideas determinado de su grupo, de su cultura, de lo académico, los libros, sí. Lo sacabas de ahí, lo llevabas a otro terreno y el tipo, no. Así que esta supuesta cosa de que aprender matemáticas forma las neuronas que se creyó durante tanto tiempo y tantas otras, que la gramática, el buen pensar tiene que ver con cómo uno, perdón, el buen hablar, el buen expresarse, incluso la comprensión de textos que declaman algunos que saben poquito de educación. Esto tiene que ver con cómo uno piensa, según el compañero Howard, no tiene tanto que ver. El pensar no necesariamente, el pensar creativo, el pensar que encuentra soluciones, que aporta cosas a la comunidad para mejorar las soluciones que usamos, no tiene que ver con los cánones que se usaban para evaluar en la academia, en los 3 niveles de la academia, primaria, secundaria y universitaria o terciaria. Lo desarrollaremos en otro momento. Yo le debía, no quiero olvidarme, la cita de este libro de autoayuda. Palabra y acción, dice José María Doria, en un libro que yo jamás leería, estos libros de autoayuda, pero bueno, fíjate. Palabra y acción, un binomio que es necesario equilibrar, que no estén desequilibrados, que no haya demasiada palabra y poca acción. Es lo mismo que decíamos hace un rato, ¿viste? A veces este equilibrio se rompe por la exagerada presencia del pensamiento discursivo y academicista. Termina por convertirnos en seres teóricos con un bajo nivel de acción y experimentación. José María Doria no es Eduardo Galeano, digo, es un tipo que escribe libros de autoayuda, ¿viste? Después va a fumar la pipa al lado de la chimenea de su casa, esas cosas, ¿no? Y después dice, no es ningún sonso este, tal vez con tanta intelectualización, anote señora, lo que en realidad uno buscaba era desviar una carencia afectiva. La madre del borrego podría ser esa, ¿no? Lo dejamos ahí picando, bueno, este es un libro de autoayuda, pero a veces nos ha parecido que existe una relación. En La Bruja de las Palabras lo decimos varias veces por año. Tus libros son seguros de quién te estabas escapando. Bueno, si quiere comunicarse con nosotros para contradecir a Carlos, puede llamarnos al 42-21-600. 42-21-600. No, pero yo el teléfono de niña, ¿sabes que yo soy tímido? El psicólogo me dijo, usted, Carlos, afiáncese, primero mande mensajito y después, cuando vaya cobrando autoestima, me llama al teléfono de línea. ¿Mensaje de texto tiene? Claro que sí, nos puede mandar un WhatsApp al 154-738-438. Y los oyentes que son habitués de Radio Universidad, ¿tienen el teléfono de siempre de Radio Universidad? Exactamente, el teléfono de Radio Universidad es 155-011-525. Bueno, en ambos casos, los dos números que dijimos al final, si usted está lejos de Jujuy, tiene que agregarle el 388 y si está fuera de Argentina, el 549. Y si no quiere ni mandar mensaje ni llamar, nos puede escribir al Facebook, y de paso sabemos quién está escribiendo, en La Bruja de las Palabras, o mandarnos un correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Nos escribió nuestra oyente fiel, Fabiana, que nos pone un caso de que le pasó, mira, lo vio ella en la televisión española. Parece que una señora increpó a nuestro amigo y columnista de lujo, Antonio Piñero. ¿Con qué derecho? Antonio es un exégeta. Estos tipos que revisan los libros, comparan lo que dice el libro con los modismos lingüísticos, con la traducción posible, con la época en que se escribió, con los datos históricos, para ver qué significa, en definitiva, qué quiso decir el que lo escribió en el momento en que lo escribió. Eso es un exégeta, en definitiva. Pero bueno, lo ha hecho mucho. El tipo ha traducido, no sé, textos del copto, del arameo, y del griego, principalmente, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, cosa que algunos ignoran. Pero bueno, Fabiana dice que tal vez en España el currículum es más importante que el conocimiento real, pero es esto que creo yo, Fabián, es esto que estamos contando hoy, de que el conocimiento teórico, la cantidad de libros leídos o de materias aprobadas, algunos creen que tiene algo que ver con el saber. Y nosotros decimos, no, tiene que ver con el saber teórico, que es una de las formas del saber, pero no necesariamente con el conocer el mundo, sus leyes, para curar una angina, hacer que un chico que no puede aprender aprenda, para que una institución se sanee. No, no, es un saber desgajado de mundo, un saber que ocurre dentro de cuatro paredes con otro que conoce el mismo código, además, porque ya si lo sacás y te lo mandás a un barrio, el tipo no se puede expresar fluidamente. Lo mandás a una fiesta y no puede bailar, ¿viste? No puede hacer esa asociación cuerpo-música-mente y empieza a salir unos movimientos muy rígidos en ese momento. De hecho, en la academia misma, hablando de esta disociación entre realidad y conocimiento teórico, en la universidad nos enseñan, fuera de joda actualmente, no voy a mandar al frente al docente, pobre profe, que cuando hacemos un proyecto de tesis o cuando vamos a hacer nuestra tesis, que sería con lo que nos recibimos, estamos creando un problema, buscando una respuesta a ese problema teórico, que no vamos a cambiar la realidad. Y nos dijo, ustedes no van a cambiar la realidad, no van a resolver nada, solamente un problema teórico que ustedes están inventando ahora. Y y uno dice, ¿cómo? ¿No producimos conocimiento para ayudar y modificar nuestra realidad, que se supone que para eso era la universidad o era lo que yo pensé? No, la idea es completamente otra. O sea, hacemos un trabajo de investigación para otras, para los profesores, para que lo evalúen, lo aprueben y queda ahí. Y si es que alguien que sí pueda modificar esa realidad lo lee, bienvenido sea, y si puede hacer algo, digo, nos pone en ese lugar. No sé quién es tu profe, pero nuestra siguiente invitada virtual en el audio 55 es decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Seguramente tiene un cargo más importante que tu amigo docente, y ella va a explicar, para salvarlo a tu amigo y a todos los colegas que nos escuchan, que esto no es un problema de tal docente, es lo que hemos tratado de contar en el primer bloque, el espíritu de la academia, en una entrevista que se hizo hace un año y medio, Florencia Saintut. Doctora en Ciencias Sociales y decana en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, hoy nos cuenta quién es Florencia Saintut. Siempre estuve muy incómoda con la idea de la carrera académica, de la industria, de los papers. Incluso en la academia tenés una voz menos puesta en cuestión, menos pública, sin riesgo también, ¿no? Porque además, durante mucho tiempo, vos podés ir a un congreso, hacer tu conferencia. Vivir de ir a los congresos. Vivir de eso. Conferencia de que te los garpen. Que el de al lado diga exactamente lo contrario a lo que vos decís, pero bueno, ahí está cierta idea de respeto en la cual vos no lo pones en cuestión, el otro no te pone en cuestión. Entonces llega un momento en que estás trabajando de escribir, de pensar, de conservador. Y exactamente. Fíjate, esta lo está diciendo. Estás trabajando de escribir, vas de congreso en congreso y termina diciendo, eso es conservador, eso es conformismo, eso es no querer cambiar nada. Como decíamos hace un rato, te desplazás por estos mundos, lees libros, los enseñás, los resumís, los reinterpretás y al cabo nunca tuviste un contacto con el mundo real. En la institución de al lado, en tu casa, en tu barrio, sigue intacto aquello que vos mismo condenás. Sigue intacta la corrupción, la incapacidad, la mediocridad, todo eso que vos querías cambiar supuestamente cuando eras joven y tal vez por eso incluso te sumaste a la carrera que te sumaste, todo eso no lo tocaste. Porque, bueno, así es el folclore que prevalece en la mayoría de las universidades. Y por eso yo quería traer a colación lo que nos va a decir, mira, rectora de una universidad. Una universidad que tiene decenas de miles de alumnos. Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torrucci, una entrevista de hace un año justo. Me encantó, 2:30, señora, porque en este contexto, en una institución así, en la que, bueno, imagínate, cuesta hacer cosas, está todo armado para que nada cambie, para que los nuevos profesores repitan el discurso de los que ya están, para que los alumnos rebeldes sean más bien marginados y no alentados, etc. Ella dice algo que yo recomiendo escuchar a la gente grande, especialmente a la que actualmente ocupa cargos de, no solo en la academia, sino en general, en las tareas de la vida, porque hay que encontrarse con el mundo real tal cual es. ¿Y cómo haces para cambiarlo? Ella dice que tiene la pasión, la debilidad de cambiar las cosas. Y de algún modo, como decíamos la vez pasada, hay que enamorarse de la cosa tal cual es, conocerla en profundidad, y de ahí tal vez puedas hacer algo para cambiarla. No es desde el atril, con el dedo extendido, que como decimos la mayoría, decir, esto no debería ser así, ¿cómo puede ser que bla, bla, bla? ¿Y qué hiciste? Y no haces nada, no cambiaste nada. Ella se arremanga y dice, a ver cómo es. Ah, o sea que el modo de cambiarlo es este. Hoy cuenta quién es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torrucci. Y un personaje onda loca linda como vos, ¿cómo se lleva con la burocracia de un cargo como rectora? Bueno, en la Universidad de Artes bien. No sé si podría ese cargo, no sé si lo podría ejercer en otra universidad. Está bien, pero hay desde planillaje hasta relación con docentes, hasta... No, me llevo bien. Hay un piso de burocracia, sí, que tenés que cumplimentar. Bueno, pero yo entiendo la burocracia como una herramienta. Si la burocracia la usás como una herramienta, es una herramienta de transformación. La conozco. O sea que hay burócratas revolucionarios. Oh, sí, no hay revolucionarios que no sepan de burocracia. No sé si es lo mismo, pero... Ah, bueno, no sé, lo que vos decís, pero al revés. Si vos no sabés de superestructura, ¿cómo cambias? ¿Cómo haces transformaciones? Los burócratas te ganan con un discursito. El artículo 4 no permite que vos... Todo el tiempo aparece eso en el sistema. En todo el sistema universitario. No, porque dice el reglamentarismo es impedimento puro, ¿no? Bueno, vamos a armar una carrera, digo yo, ¿no? Ponele. De tal cosa. Bueno, no, pero hay que cambiar el estatuto. Y para cambiar el estatuto hay que llamar a la asamblea. Para llamar a la asamblea se te levanta todo. Sí. Yo digo, bueno, cambiemos el estatuto. Hagámosla, cambiemos el reglamento, cambiemos la resolución. Y la discusión tiene que entrar dentro del conocimiento. Trabajo con abogados copados. Para eso tenés que tener vocación de poder. Finalmente no es eso. De poder no sé. Tengo vocación de cambiar las cosas. Para conducir una universidad no tenés que tener vocación de poder. Para conducir algo. No sé. Es una pregunta que no me gusta mucho. Porque... entendiendo el poder como una construcción, si lo entendés así foucaultianamente, sí. Bueno, yo ocupo un lugar de poder y lo ocupo como yo hubiera querido antes de estar en ese lugar que alguien lo ocupara. No sé si yo quiero para mí ese poder, no me deja producir, no puedo hacer más teatro, no puedo escribir, ¿entendés? Lamento eso, pierdo el tiempo, digo, perdí mucho tiempo con mis hijos, perdí tiempo privado, digamos, ¿no? Entonces no sé si yo tengo esa vocación, quisiera que fuera de otra manera, pero no es de otra manera. Y en cambio tengo una pulsión terrible por cambiar las cosas. Yo todo el lugar al que entro quiero que las cosas cambien, las cosas que a nadie le gustan. Hoy cuenta quién es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci. Yo quiero cambiar las cosas que todos queremos cambiar. Fíjate, ¿y por qué no las cambiamos? Y se mantiene esta cosa, este conformismo. Yo no digo que sea solamente de la academia, pero la academia parece que puede convivir perfectamente con el conformismo. Fíjate que incluso lejos de la academia, en el barrio, los que supuestamente saben, esos que se encumbran en la sobremesa para cerrar una conversación, el que sabe... es amargo, es pesimista, tiene malos pronósticos. ¡Te queremos, Sandra! Sandra Terlucci, en cambio, fíjate, mostró otra cara. Se arremangó y dijo, a ver, ¿cómo es? No importa cómo debería ser, ¿cómo es? Yo quiero cambiarlo. No hay revolucionarios que no sepan de burocracia. ¿Ves? Ahí está. Mientras que muchos de los idealistas que queremos... un mundo mejor, que creemos en el amor, en la solidaridad, que yo, los que decimos, ¿cómo puede ser esto? ¡Qué barbaridad! El día que... amargos, estériles, conformistas, impotentes. Eso es lo que somos. Cuando te pones a cambiar el mundo, te comenzás a equivocar. Comenzás a transar con el diablo a veces. Comenzás a ceder, a encontrar puntos en común con el diablo para poder avanzar. No tenés por qué cometer crímenes, pero sí sentarte a conversar con personas que por ahí no soportarías. Avanzar lo posible, no siempre, no de cualquier manera, por ahí no es el momento, por supuesto. Y fíjate, es una mina vitalista. Los oyentes que están estudiando este año en La Bruja, el conductor del programa, Eduardo Liberti, no es vitalista, es un típico occidental. Que dice, la burocracia está mal, desgajada de vida, desgajada de mundo, la burocracia está mal, la burocracia interrumpe todo, no sirve, malo, feo, chancho. Ese es un occidental. ¿Cómo puede ser que haya tanta burocracia? Fin del discurso. Aparece una vitalista que tiene lo que Nietzsche llamaba voluntad de poder, que no es voluntad de ser rectora, como es ella. Dice, yo quisiera dedicarme a otra cosa, pero yo quiero cambiar el mundo, y para cambiar el mundo lo que tengo que hacer es dar el primer paso hacia cambiarlo. ¿Y cuál es? Y estudiar cuál es la burocracia y cuáles son sus puntos débiles. Y comenzar a moverla. Eso es voluntad de poder. Es voluntad de querer satisfacer tu deseo, en definitiva, que es cambiar un poquito el mundo. La presentación de artistas que utilizan el rojo de los semáforos para mostrar sus virtudes evoluciona día a día.